Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y ahora sí recibimos a Dalila Valdés en el aire de Radio Panamericana. Estimada, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas desde México? Muy buenos días, Juan. ¿Cómo están amaneciendo ahí las sierras? Ah, maravillosa. Maravillosamente soleada. Qué bien escuchar eso. Por aquí también, en Ciudad de México ya. Son 2 horas menos, son las 10:45. No. Eso es allá, 8:45 aquí. Ah, bien, bien. Y bueno, como hoy tenemos hay un tiempo escuchando, feliz cumpleaños para la radio. Bueno. Qué placer, qué lujo tenerlo ahí al Lea. Así es. Lo conozco personalmente, lo por las redes y feliz cumpleaños para él también. Y así, un periodismo de investigación muy, muy un lujo. Nos gusta el lujo a nosotros acá. Sí, no andan con cositas chicas. Nos apartamos de la sobriedad. Y parece que no, pero sí, Juan, se está avanzando un montón. La última vez que ahí que conversamos, después pasaron un montón de cosas. Esto viene así cada vez más intenso. Habíamos conversado que el lunes venía y está todavía en Argentina el relator sobre cuestiones indígenas de Naciones Unidas. Que venía a la Facultad de Derecho, y el Rodri, un hermano, llegó, el Rodri es también quien coordinó el año pasado lo que fue la caminata, ¿no? Así es. Donde pudimos finalmente encontrarnos las 20, 25 comunidades que siguen creciendo también. Así que fue el Rodri, y bueno, han tenido una reunión un poco extra oficial, pero así muy positiva también con el relator. Y bueno, y ahí muy contentos, por eso te digo, parece que no, pero sí se va avanzando en esta movida. Y bueno, ahí puedo contarle un poco de Córdoba, ¿no? Porque hace 11 años cuando vino en visita oficial el relator, no sabía que en Córdoba existían comunidades indígenas. Así que fue también toda una sorpresa para él, tuvo una escucha muy, muy atenta y bueno, y nos comentaba también Rodri que... Recordémosle que lo más importante a la... es que se... Ajá. Recordémosle a la gente que estuvo el relator de las Naciones Unidas para los Pueblos y Comunidades en Buenos Aires y una delegación de Córdoba estuvo con él, y ahí vamos a la charla que tuvieron con este señor. Sí, y lo más importante es que bueno, Francisco Cali, que es el relator, se comprometió a acompañar esta lucha desde su lugar, que es Naciones Unidas, vamos, para la cual, bueno, tenemos Bien. Que enviar un informe pormenorizando todos los conflictos que están habiendo ahora por la autovía, por Pluma Blanca, por el instigamiento que están recibiendo las comunidades, y así él puede accionar también. Y bueno, por decirlo de alguna forma, informar al gobierno desde la vía legal. Y bueno, eso en la parte interna, muy contentos, felices con esto, ahí movilizando también para una segunda caminata. Y como es corto el tiempo, Juan, tampoco quiero tomar mucho, me gusta dar recomendaciones a veces de cosas, de películas que voy viendo, de documentales que van saliendo. Ah, mira qué bien. Y en lo que es todo el cine indígena ha tenido como un desarrollo, ¿no?, bastante, bastante lindo, con directores también. Y bueno, la película o el documental que en unos meses seguramente ya estará llegando a nuestro país. Se llama, ahora está en Honduras, se llama Berta Soy Yo y Cuando Suena el Río. Cuando el Río Suena, que es una película de Katia Lara, y bueno, y que habla de esta figura extraordinaria, de esta mujer súper vital, necesaria, como fue Berta Cáceres. Y que ya todos conocemos, ¿no? Que ella fue partera, fue enfermera, fue alcaldesa. En su momento, cuando estuvo esta guerra civil en Salvador, ella es de Honduras, El Salvador queda que es el país que está al lado, recibió a mucha gente que venía de Salvador un poco exiliándose, presionó para que el convenio 169 se adoptara en Honduras, y bueno, y después formó, hizo parte, fue como presidenta del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Bueno, una maestra. Berta Cáceres. La Berta Cáceres. Sí. Y bueno, sale este documental que parece también bien fiel, porque el director la conocía personalmente. Ella, digamos, su labor se basó mucho, ¿no?, en a partir del 2009 más o menos empezaron a llegar proyectos a Honduras que bueno, tenía que ver con las hidroeléctricas, eran proyectos de alianzas comerciales, ¿no?, para represas hidroeléctricas y bueno, que implicaban el cambio de los cursos del río. Y ella, del pueblo Lenca, y que acompañaba con este consejo a todas las demandas del pueblo, del pueblo Lenca de Honduras, en su cosmovisión, el cambio de un río, el río tiene que ver con todo lo femenino también, entonces es sagrado, es la fuente de agua, es la fuente de alimentos. Entonces, realmente se puso ahí la lucha sobre los hombros y en el 2013, así cortito también, como para tener un panorama de lo que fue desde que comenzaron estas empresas con las hidroeléctricas, que bueno, casualmente también estaba, era la Corporación Financiera Internacional con el Banco Mundial y una compañía china y la compañía DESA. Uh-huh. Y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada la acusaron a ella y a varios líderes más, con el argumento, y esto es muy gracioso porque pareciera que se maneja un mismo manual que ya está obsoleto, pero bueno, el argumento era que querían atrasar al país y que claro, eran proyectos de desarrollo y que eran convenios y socializaciones con las comunidades cuando se violaba el convenio internacional y la ley de consulta previa que no había tenido el pueblo Lenca. Y bueno, ella consiguió denunciar 47 concesiones. Ajá. Otorgadas a empresas transnacionales, 17 eran dentro del territorio. Entonces ahí ya empezó como la táctica, ¿viste? Es como cambió. En un momento, en el 2013, hubo una jueza que la enjuició y enseguida salió Amnistía Nacional, Internacional, diciendo que eso, que debía ser escarcelada porque si no se consideraba que era presa de conciencia. Hay posibilidades, después a partir de esto también hay posibilidades que Amnistía Internacional tenga una lista de las personas que, o sea, quien trabaja con el medio ambiente y lo debe saber, recibe una persecución fuertísima. Honduras, de todas formas, se dice que es el país que más violencia tiene contra todo lo medioambiental. Y bueno, ahí, como era una violación a los derechos humanos, consiguió salir en libertad y siguió denunciando. Y lo más gracioso es que esta jueza que la enjuició nació gracias a su mamá, que era partera, era matrona también del pueblo en donde vivía. Entonces llega un momento que, claro, bueno, esa es Berta Cáceres. Después que salió, ya, digamos, el gobierno, viste, se puso como más hábil, con técnicas un poco más modernas que tienen que ver con la contrainsurgencia y bueno, con el tiempo consiguió nada, comunicar, que me parece que es el primer gran paso, claro. ¿No? Esto de tener una comunicación que sea real, ¿viste? Como para... Y bueno, después de esto, un día ella estaba en su casa y nada, así como si nada, un sicario vino y de un tiro la mató, y esto fue en el 2016, y bueno, y quien está declarado culpable y coautor del asesinato es el directivo de la empresa Deza. Mira, o sea que no estamos hablando de cosas sencillas, pero en este documental el director dice: el 1 de marzo del 2016 me reuní con Berta para organizar un rodaje más en el río Hualcarque, al día siguiente fue asesinada. Entonces me parece que también la fibra con la que el director va a hacer este documental va a ser muy genuina. Qué interesante lo que me contás. Ajá, así estamos. Bueno, vamos a ver entonces en la próxima columna. Yo creo que viene otro documental que ya es nacional. Estamos en el mes de la Pacha también. Mucha abundancia para todos. Hay buenas y prósperas intenciones. Hay que intencionar, hay que tomar la cañita con ruda. Y en la próxima columna me gustaría ahí recomendar a Aimé Painé, que sí, mapuche, y hace poquito la Charo ha hecho un rodaje de su vida. Y bueno, Juan, por aquí ya no te tomo más tiempo, placer escucharlo siempre. Estimada Dalila, muy interesante. Salud. La columna. La vamos a estar publicando en la página de Radio Panamericana y rememorar a estos líderes, lideresas de esta Latinoamérica que muchas veces sangra por el extractivismo, por el avance. ¿Y qué? ¿Qué más que decir de Berta Cáceres? Así es. Un placer y saludos para toda la audiencia ahí. Muchas gracias. Un abrazo. Hablamos con Dalila Valdés, columnista de Pueblos Originarios, en directo desde el DF, desde México, que pasó por el aire de Radio Panamericana. Desde los estudios centrales, ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Información y análisis. Noticias. Lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en vivo. Plena mañana. Panorama.